Metida entre tus brazos fuertes, tus ojos alumbran mi camino, tu aura divina sonríe, eres el amor del viento con el aire, eres el tiempo en la vida, mis sueños se envuelven en tu risa, tus caricias son melodías dulces. Me pierdo en tu abrazo eterno, en tus brazos encuentro amor sincero, el refugio que anhelo, mi verdadero sendero, juntos, sin miedo al viento ni al tiempo. Con tu amor, mi vida es un bello cuento. Punto. Tus ojos alumbran mi camino, tu aura divina sonríe, eres el amor. Envuelven en tu risa, tus caricias son melodías dulces, me pierdo en tu abrazo eterno.